En nuestra relación con los demás hemos de procurar vivir siempre el amor fraterno y evitar el egoísmo. Tal vez nos pueda ayudar este decálogo. Primero, hablar de mí mismo solo cuando alguien me pregunte algo y por caridad tenga que contar algún acontecimiento que pueda ser útil. Segundo, no hablar de mí mismo si la conversación no lo requiere expresamente. Tercero, evitar elogiarme o desprestigiarme. Esto último, sé que si lo hago yo es una cosa y si lo hacen los otros es distinto. Cuarto, fundamentalmente me debe importar la opinión que Dios tenga de mí. Las opiniones de los demás son muy fluctuantes. De allí que procuraré no afligirme demasiado cuando me critican mal y no agrandarme cuando hablan bien. Quinto, absolutamente evitar en las conversaciones decir cosas que me puedan hacer enojar. Jamás contar sucesos violentos que puedan alterar. Sexto, procurar interesarme por aquellas cosas que entretiene y pone bien a la persona o grupo con el que dialogo, buscar temas que agraden. Séptimo, cultivar amistades sinceras, sin importarme lo que puedan darme, solo tratar de hacer felices a los demás. Octavo, contar hasta 10 antes de responder y no tener miedo a los silencios. Noveno, puedo hablar mucho y contento, pero sin hacerlo de mí mismo y evitando criticar a los ausentes. Y décimo, la preocupación es el peor enemigo, de allí que no me conviene pensar que pueden suceder cosas desagradables antes que lleguen. Pero si se cruzan, puedo enfrentarlas y pensar en lo peor que puede suceder y cómo solucionarlo. Son algunos puntos que nos pueden hacer crecer en el amor fraterno y en el autodominio de nosotros mismos. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.